El año pasado, él se adelantó a los hechos. Él es un hombre de una gran sensibilidad. Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Ah, che, con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi a reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una bici che faceva pena, che faceva però sempre un giro. Ho visto uomini cantare tutti in coro e poi ce n'era uno, se ne stava lì da solo, che faceva sempre. Horas, 6 minutos. Les habla el blanco de las críticas. Dale, Diego, vamos. Dualde apoyó la decisión de Kirchner de no ceder a los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Hizo una declaración: no se puede a la vez crecer y pagar porcentajes imposibles. Tenemos que decir basta, aseguró, repito, el señor Duhalde. Digo yo, qué flexibilidad intelectual admirable la de esta gente, ¿no? En otras circunstancias, Duhalde podría haber dicho tranquilamente: para crecer hay que pagar porcentajes imposibles. Tenemos que decir, queremos pagar más. La verdad, uno, si tiene un poquito de memoria, sabe que lo máximo que podía obtener es no decir nada. Era lo máximo a lo que se podía aspirar, a que el presidente y toda la corte dijera mutis, silencio. Era, eso ya era una rebelión impresionante. Duhalde aseguró que una pelea con Kirchner es imposible. Esto dijo él. Es como dice Duhalde, imposible como hundir el Titanic. Más difícil que menemista pobre, digo yo. Menemista con mucha plata deben ser los vecinos que yo tenía donde vivo ahora, ahí cerca de Las Heras y Ugarteche, por ahí, edificio. Hay mucho billete ahí, ¿eh? No, pero un edificio, una casa de apartamento que yo veo por una ventana, sí, en la terraza de ese edificio durante 2 horas. 2 horas tirando fuego de artificio. No, ¿en serio? 2 horas. ¿Sabe qué fiesta grande tira 2 horas de fuego de artificio? Es una fortuna. Yo compré un fuego de artificio, 25 mangos me salió. Bueno, por eso, cualquier me cosa... Me pareció saladito, digo, bueno, dame uno. Cualquier cosa valía 25 pesos. 2 horas sin parar, cualquier cantidad, todo mezclado, y yo digo... ¿Qué vecino menemista, redulce, cargado de guita, porque hay que tirar 2 horas de la terraza, ¿no? Hay que tirar 2 horas de fuego de artificio. Le digo, aparte que de la molestia. Un par de lucas se gastó ahí, ¿eh? Pero una fortuna. Sí, sí. Una fortuna para que todos los vecinos de esa casa dijeran: muy bien, muy bien. No, loco, primero te dijeron muy bien, después dijeron: ¿dónde la habrá afanado la guita? Porque para tirar petardo durante 2 horas, que era insoportable, me tocó a mí las 2 horas, me las comí yo. ¿Qué hizo en esas 2 horas, además de medir el tiempo? Y puse la televisión fuerte. ¿Qué iba a hacer? Nadie me va a venir a joder porque tengo la televisión fuerte, si hay unos pelotudos ahí que están haciendo un despelote. Lo hice adrede, puse televisión italiana, la RAI, al remango. Estaba cantando un argentino, pobre. No. Cantaba Caminito, horrible. La gente lo aplaudía porque nunca escuchó cantar Caminito. Y después cantaba en italiano, que la gente lo debía silbar. Claro. Sí. Cantó La Comparsita. La Comparsita. Sí. ¿O te parece? Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado. Yo ni lo saludé al tipo. No. Buah. Vamos a tener que cambiar las condiciones de trabajo. Me voy, digo. Me voy. Yo no hago cuestión si vos te vas. Me quedo quieto y digo, che, una pena, se retiró un amigo. No tengo. Él comentó, Marcelo Palacios, cuando entró usted estaba diciendo menemistas pobres y dijo: Marcelo Palacios, no conozco. Y no conozco. Él sabrá por qué lo dice. Esta es una frase maravillosa que inventé esta mañana. que es más difícil que menemista pobre. Sí. Si usted conoce un menemista pobre, avíseme. Porque son todos pudientes, por eso son menemistas, si no serían otra cosa. Claro. No es casual. Sí, sino es que alguna vez por clientelismo político, siendo muy pobre, le pusieron el voto, que es otra cosa. Es otra cosa eso. Eso no es menemismo, es no otra cosa, eso es necesidad. Necesidad o conveniencia. Sí. Esto es otra historia. Bueno, a ver, según Duhalde, mira lo que dice Duhalde, maravilloso, ¿no? Dijo, si yo ganaba en el 89, este era otro país. Si ganaba en el 99, hubiese devaluado. Si yo ganaba en el 89, y si él ganó en el 89. ¿Qué? Él fue vicepresidente. Claro, ¿Pero qué le pasó? Si yo ganaba en el 89, era vicepresidente. Claro, iba en esa ¿cómo lista? Si yo ganaba? Ganó. ¿Pero qué dice, no, Duhalde? Administró poder. Pero fue presidente pucha, del Senado. Pero la pucha si administró poder. Ah, que no pudo... No, bueno, llegó para la dama Juana en el Valero. Pero, no, la verdad, como si yo hubiese ganado en el 80, si yo ganaba en el 89, este era otro país. Si ganaba en el 99, hubiese devaluado. Bueno, agrego, además, yo no puedo creer, yo cuando leí eso digo, ¿cómo si yo ganaba? ¿Cómo? Yo digo, ¿qué tergiversación de las cosas, no? Porque uno por ahí está distraído y dice la verdad, Duhalde, qué progre, ¿no? Si hubiera ganado en el 89. Pero déjate joder. Bueno, dijo además que Duhalde dijo, perdió la elección presidencial porque fue muy buena la campaña de la alianza. Inclusive me entusiasmé yo. Sin embargo, el problema que se dio es por De la Rúa, que no estaba preparado para semejante responsabilidad. Le pegó un cachetazo a De la Rúa aprovechando que se estaba agachado cayendo y le dio un rodillazo en la nuca. ¿Cómo puede ser que el problema fue De la Rúa? Dios santo, bueno. No, no es que no lo haya sido. Entre otras cosas, o fundamentalmente fue por De la Rúa. Y por Alfonsín, y por el Cotino Siglia. Que no se hagan los distraídos. ¿Puede ser cómo pusieron mano? Bueno, vamos a otro tema. Si hubiese ganado yo en el 89, dijo... Bueno, Alberto Fernández desmintió que el gobierno haya elegido a Carmen Argibay por afinidad ideológica. Alberto Fernández, afirmó, yo la conozco hace muchos años, siempre pensé que era mucho más cercana al peronismo y ahora me vengo a enterar que nunca fue peronista. O sea que no la van a elegir por falta de afinidad ideológica. Van a dejar afuera por eso. Ella dijo que estaba más cerca de la izquierda. Yo supongo que esto les ha creado un problema. Yo le sugiero con todo respeto y con cariño a Carmen Argibay, de verdad le digo, no hable más, Carmen. No hable más, en este país... Pero si recién empezó. Y yo le digo la verdad, en este país el que habla está hasta las pelotas, está perdido. No es el caso de Carmen, por favor, ¿no? Pero quiero decir, Carmen, con todo respeto se lo digo, no hable, porque siempre es peor acá. Acá el que habla es peor, la verdad. Bueno, ¿usted me quería decir algo? No, que usted habla y no es peor, ¿eh? Y bueno, pero es que yo no estoy ni en la corte. A mí, por suerte, que es una cosa que pensaba hoy, no me pidió ningún gobierno nunca. Mire qué cosa. Ningún gobierno, sí. Ningún presidente me pidió. Y mire que yo conozco colegas que los han pedido los presidentes, sino que además le han puesto algún banquito y alguna cosa para que los apoyara. Jefe de prensa... ¿Eh? Digo, puesto, o sea, no, jerárquico, claro, canales, hay gente que ha vivido de los apoyos y los tipos vivían y se hacían los boludos, ¿no? Bueno, por suerte a mí nunca nadie me pidió, más bien deben pedir que raje de acá o que me calle la boca. Eso sí, tengo antecedentes que han dicho que me calle la boca, y eso es lo que me estimula para no parar de hablar. Bueno, enero será un mes clave para el ajuste de tarifas. Yo ayer veía por televisión española que bajaron los precios de 2.500 medicamentos. Bajaron los precios. España, que parece que no fuera un ejemplo de nada, a partir de Aznar, qué ejemplo puede ser, pero esa especie de paraíso menemista, yo no quiero que les pase nada, pero yo sabe cómo les huele una caída en picada. Van a dejar que gane el PSOE, para que la caída en picada les toque al PSOE. porque son tan piola los del Partido Popular. Bueno, bajaron el precio de 2.500 medicamentos de primera enfermedad, te digo. Nada, los necesarios, ¿no? Y aumentaba, no sé si el gas, la luz, no sé qué era. Una cosa así como el 0.5%. O sea, que ellos aumentan... Era mucha más guita. El gas lo tiene todo el mundo, sí. El remedio... 0.5%. Bueno, después vemos acá lo que aumentan, ¿eh? Acá que decimos que no aumentan, después vemos. Hay convocado una audiencia para la semana que viene. Y ya habló Alberto Fernández de ese tema y dijo que esto es en base al diálogo con los consumidores. Hicimos nota con ellos y dicen que esto fue un monólogo, no hubo diálogo. Y sí, claro, que se hacen lo distraído. Vamos, che. De mover la hora no hablemos nunca más, ¿no, Néstor? Digo, de onda. ¿Vio? De eso no se habló más. El cambio de horario, mutis, debe ser malo, ¿no? Mover la hora, porque si nadie se atendió eso, buah. En 10 años cerró casi el 40% de las grandes fábricas de la capital federal. El 40%. De las 599 plantas industriales con más de 40 empleados que había en 1993, ahora hay 364. Yo le diría a Menem, entrar al primer mundo tenía su sacrificio, ¿no? Don Menem, que está enojado con la transversalidad. Dios, yo no sé, un día de esto se va a tener que quedar difónico y después mudo. No, de onda lo digo, vio que este es un programa de humor. En 10 años cerró entonces el 40% de la grande fábrica de la capital. Bueno. Según todo el mundo, esta será la mejor temporada de la última década. Están agotados los pasajes en micros y aviones. En las rutas pasan 50 autos por minuto y se habla de un éxito total. No creo que sea por el aviso de Donald. Ese aviso de todo por 2 pesos, no creo, pero bueno. ¿Otra vez? Yo me pregunto si habrá alguien escuchando del otro lado o estoy diciendo esto, todo esto que digo, para nadie. Porque si el éxito de la temporada con la gente que se fue es total, quiere decir que a nosotros... Fuera de las autoridades, que tampoco nos escuchan, no nos escucha nadie. Del otro lado no hay nadie. No, le digo una cosa, yo no noté en el tráfico, no noté menos tráfico hoy cuando vine para la radio. No, pero son extras que mandan, son autos alquilados. No, sobre la avenida Corrientes había, yo llegué por un tiro, tenía que ir a... No hay nadie. A Corrientes, a 400. Bueno, el camino que hice yo, no hay nadie. No hay nadie, bueno, qué sé yo. Bueno, pero igual nos escuchan en los lugares donde ha ido la gente. Los poquitos que quedamos en la capital nos podríamos pasar los teléfonos. Digo, por las dudas, si tenemos algún problema. ¿Y puedo hacer una cadena de correos electrónicos, si no? Hoy pasó un auto por enfrente de mi casa y el tipo paró, nos saludamos, le pregunté si iba lejos, me pidió agua y siguió. No. Quedamos que cualquier cosa volvía. ¿Qué es esto? Bueno, después de 2 años de cierta mesura, escúcheme... Los ricos y famosos volvieron a festejar con todo la llegada del Año Nuevo en Punta del Este en un evento organizado por Pancho Dotto. Dijo Pancho Dotto, me encontré con mucha gente que no vino en los últimos 2 años. Además hay gran cantidad de europeos y brasileños, dijo Pampita. Pampita se declaró y apareció... ¿Son los embajadores del turismo? Sí, sí. A mí me da bronca que Pampita festeje el Año Nuevo tan cerca de Valle. A mí, pero yo tengo un problema con Valle que le escupiría la cara. Le tengo un problema personal, bueno. Yo digo que es para preocuparse, porque acá cuanto más festejan los ricos y famosos, más hambre tiene la gente. Esa es casi una ley. Entonces, que haya habido esta, después de 2 años, digo, qué hambre se debe venir. Por lo menos en Punta del Este o en el Uruguay. Se va a venir una época desgraciadísima, les aviso. Bueno, también estaba ahí, ¿sabe quién? ¿Quién? Aito de la Rúa. Apareció. Que es un, este en este caso es un rico infame, ¿no? Quien chequeó el trabajo de un fotógrafo de Clarín y mientras se tomaba un daiquiri, le pidió al fotógrafo, ¿podrías borrar esa foto que no me gusta? Prefiero que me retraten de una forma más natural y espontánea, pero tampoco quiero salir desaliñado. Esto le dijo a Ito de la Rúa, ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Parado arriba de qué pila de mierda? Digo, ¿no? Bien, perdón, perdóneme la expresión por lo de pila, ¿no? Sacame una hora que ya me puse natural, o sea, con cara de boludo, no sé. Aito de la Rúa pidiéndole al fotógrafo de Clarín. Aito es el que le pegaron el cachetazo en la sí, trinidad, ¿no? Sí, sí. Qué raro que no lo quiso coimear al fotógrafo como hacía el padre con las cosas que no le gustaban o que necesitaba, ¿no? Bueno, nos vamos a encontrar con mucha basura, con mucha bosta, ¿no? Este verano. Estemos atentos, porque las revistas nos van a entregar unas cosas imperdibles. Y acá está el fotógrafo, debe ser Diego Fernández Otero. Ajá. Porque está Pancho Dotto con sí. Valeria Massa, Pampita y su marido. Sí. La playa, etcétera, etcétera. Y busquémoslo al fotógrafo y preguntémosle si de verdad Aito de la Rúa le dijo que le borrara la foto porque no salía como él quería. Aparte bien por la técnica, porque borrar a usted, como son digitales claro. Las máquinas, claro, usted no tiene, dice, no, dame el rollo, esas cosas, te dice, borrame. Yo le pego una patada en los genitales, ¿sabe qué? Te queda una expresión de dolor para toda la vida. Buah. En Estados Unidos, las 400 personas que más dinero ganaron hicieron el 7% de las donaciones de ese país, al haber entregado un poco más de 10.000 millones de dólares. Qué bárbaro, ¿no? ¿No? Sí, como nosotros el FMI, más o menos. Es exactamente lo mismo, la donación nuestra. Hay una anécdota en donde Jorge Cafrune, a una señora rica que donaba una casa para el pueblo, le preguntó si la estaba donando o la estaba devolviendo. Muy bueno. Qué capo que sé. Bueno. Embebido del estilo K, de la Sota sufrió una tendinitis y recurrió a un hospital público local para entenderse. Muy bien, no, bien. Una tendinitis, se le inflamó el tendido capilar. ¿Qué tiene? Esa era una tendinitis, no, vio, está muy tirante esta. Sí. Por tercera vez en una semana, la asociación bancaria que lidera Sanola levantó el paro. Sí, vio que lo ha levantado todo el tiempo, ¿no? Que se había dispuesto en los bancos de capitales extranjeros. En este caso parece que se lo pidió el ministro, ¿no? El ministro de Trabajo, creo. Tomada, Carlos Tomada. Sí. Yo digo, Sanola lo que tiene que asumir es que ya no puede hacer más paro, porque si durante 10 años nadie le hizo un paro, lo lógico es entender que se han olvidado cómo se hacía. Falta práctica. 10 años hicieron, ¿no? ¿Por qué viene a hacerse el pesado ahora? Te venís a ser simpático en las cámaras, que no, porque no queremos, que no, pero anda, con la guita que vos tenés, loco. Bien, lo digo de onda, ¿eh? Sí, seguro. Vas a entender vos lo que le pasa a la gente que labura, dejá. Bueno, la gente que labura, mientras tanto, están haciendo una protesta por algo que está bien que hagan la protesta, porque los bancos no incluyeron los 200 pesos que por decreto presidencial tienen que incluir en su sueldo. Sí, está bien eso, está. El tema es que pobres están representados. Están representados, pero dime, ¿qué hicieron cuando a los empleados bancarios los bancos los maltrataban, los tenían encerrados para que maltrataran a la gente que tenía guita adentro? ¿Dónde estaba Sanola? Llamá acá a la producción y decir, yo con vos no hablo, decile a la producción dónde estaba vos, dónde te quejaste, qué fue lo que hiciste, ¿ok, hermano? Dale, vamos. Adolfo, año nuevo, vida nueva. A ver si te pongo, está caliente, desde las 3 de la tarde. No, ¿por qué querés? Yo tengo que escuchar. Daer hacía declaración el otro día. Oh, la línea sindical, ya está. ¡Daer! ¡Daer! ¡Madre santa, por Dios! Pero no tienen pudor, ¿eh? Esos tipos se tienen que cortar la lengua. No, que no toda, la mitad. Viste que la lengua es la aduana del estómago. Digo, para que sí. No, después no se traguen cualquier cosa. Pero dale, loco. Por favor. En medio de la preocupación del sector agropecuario por la aparición del mal de la vaca loca, en Estados Unidos, Bush, sí, para calmar a la gente, dijo: yo comí carne hoy y continuaré comiendo carne. Me hace acordar aquel que se comió esa cosa por la tele. ¿Te acordás? Ah, la hamburguesa. Yo digo, sí. ¿Cuál esa campaña la podrían convocar en Estados Unidos a Mónica Lewinsky, ¿no? Sí. Digo, porque se la ve sanita la gordita y no le hace asco a la carnecita, ¿no? Ah, pero sí, no, pues, sí. Incluso la besa, la carne antes. Bien, pues, le tomo cariño a la carne. Y como los pibes, ¿vio? Le saca lo mejor que tiene la carne. Después la carne queda seca. Bueno, se toma el jugo, va, el jugo de carne. Yo tomé de pibe. Me hacían tomar jugo de carne. A mí no me gustaba, ¿eh? ¿No? ¿Jugo de carne? Creo que en la licuadora, ¿sí? No, apretaban la nerca. Ah, y la sangre. ¿Y la grasa? No sé, yo ni miraba. Yo decía, mamá, no me haga todo. Pues, se transformaba en Drácula. Sí, era como un pez de una especie. Claro, ¿cómo se va a alimentar de sangre? Tomaba aceite de hígado de bacalao. ¿En serio? Sí, y una cosa blanca que no me acuerdo cómo se llamaba. Que me da mucho. ¿Leche? No. ¿Y huevo crudo? No, sí, tomaba huevo batido con huevo batido con no sé qué vino. Ah, sí, me tomaba eso. Vino Marsala. Tenía la gallina en la casa. ¿La gallina en la casa? Sí. Ah, sí. Hasta que un día parece que la gallina no dio más huevo y la había usado, mi tío la había usado de mascota y mi abuela la cocinó. ¿Cómo el tío la usó de mascota? No, mi abuela la cocinó y se la... Claro, retorcí en el cogote. Yo la retorcí en el cogote delante de mí y le digo, no, mamá, no me mostré. Y mi tío buscándola porque le había hecho un carrito a la gallina, la llevaba a pasear. ¿Su tío la gallinita? Sí. Y claro, la cuidaba. Mi tío Horacio. Ahora, ¿qué flor de gallina tenía? Porque para llevarla en carrito. Todo era la mascota. Y después la cocinó mi abuela. ¿La mascota del barrio? La mascota. ¿Qué lo parió? Este tío, de León de General. Uno acostumbraba a pollito, ¿no? Eso no, sí, no, tipo la mascota y la llevaban en un carrito por todo está el barrio. Está viviendo en España ahora, mi tío. ¿Y su tío? Sí. Sí, debe laburar en un teatro. Es odontólogo. Showman. Sí, le ha. Oh, odontólogo. Sí, ahí la saca. Hay unos cuentos. ¿Le saca la muela? Sí, hay unos cuentos. ¿Qué prótesis, no? Muy bueno, te hace prótesis. Bueno, ¿no? Sí, claro. ¿Le va bien? Ahora, qué miedo, sí, ¿no? Estar ahí en el sillón, ¿no? No, yo no. Vos sabés cuando se te arrima ese dentista. ¿De paciente? Es bárbaro. No, yo porque digo, pues yo tenía una dentista, que no voy a decir el nombre, cuando se arrimaba, la verdad, me hacía la cabeza. Dígale a don Toro. No, le digo, me pegaba en el codo. Claro. Ahora, si tu tío me pega en el codo. Y sale de... Muy buen mozo. Nunca se preguntó por qué no hay odontólogo. Yo me levanto la vista y le digo, tío, no te jodas. Escúcheme, está desprotegido usted con la anestesia. Pero te imaginás. Digo, pero viste que te dice con la anestesia tenés que tener cuidado porque si te mordes no te da cuenta. Y sí, cualquier cosa consulta, que te mete. ¿Usted recorrió muchos odontólogas en su vida? Sí, algunas, sí. Por lo menos ¿Qué tres. No tienen pechos grandes las odontólogas? ¿Se dio cuenta? No, eso es una cuestión de suerte. No, ¿cómo no es verdad? No sé. ¿Conoce odontóloga usted con pechos grandes? La mía. Mi odontóloga es colombiana. ¿Sí? ¿Ah, sí? Bueno, ajá, pero no es argentina, ¿ves? Es bien salsa, bien así. Bien salsa. Sí. Es que entra bailando al consultorio. Yo me la veo venir. ¿Se pone escote? Se para atender. Salta en los dientes, ¿no? Tengo. Creo que tenía una foto de ella acá. Yo me apoyo, le digo, me deja que me quede un ratito. Me hace bien para la anestesia. Le digo, me quedo dormido entre una y otra. Sí. Una y otra. Una y otra situación, sí. Tracción de muelas. Bueno, ¿dónde estábamos, che? Ah, en la carne que se comió Bush. Bueno, Bush y su padre empezaron el año cazando codornices en una zona desolada de Texas. Texas. Sí. Pero... Sí, fueron para probar unos misiles anticodornices. Sí. Porque parece que son buenísimos. Sí, tenían escondidas armas. Unos misiles y matan a todos, unos 3.000 codornices. Qué bárbaro, ¿no? Empezar el año así matando, ¿no? Sí. Lindo hobby. En Brasil empezó el control a los turistas norteamericanos. Me encantó. Eso está bárbaro. Desde ayer, cuando llegan los turistas norteamericanos, les toman una fotografía y las huellas dactilares. Lo mismo que hacen los norteamericanos con los brasileros que llegan al país. Si nosotros tuviéramos esas huellas dactilares, las que están tomando los brasileros, podríamos ir averiguando quién se afanó el país. Mire usted cómo de rebote. ¿Qué hora es? Uy, 3:30. ¿Querés seguir? ¿Te querés pasar unos minutitos? No, a ver, en un zoológico de la India, los elefantes reciben masaje de aceite caliente. Qué lindo. Eso me haría bien a mí, che. Porque, sí, pero sí. Tengo que elegir las manos de quién, ¿no? ¿Y el aceite? No, el aceite me importa nada. ¿Y pero le va a poner aceite de cocina? De auto. Sí, todo depende de las manos. Y a los monos les dan un poco de ron. ¿Ron? Como parte de un tratamiento para que soporten el duro invierno de la religión. No, de la región, como de la claro, región. Claro, de la región, sí, exacto. La región. Yo no conozco la religión de los monos. Hay monos musulmanes. Sí. Digo yo, ¿por qué no nací en la India y me dediqué a ser mono? Sí, teléfono, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a interrumpir acá, 15:30, ya tenemos a la gente del informativo, del Mitre Informa, primero el Orsa, grande el Orsa. Está acá reemplazando a Miguel Ángel Verdún, ¿eh? Bueno, que se juega el Orsa es una figura total. Total, está sí con nosotros Inés Rodríguez también, con el Ñocorpi. Mamma mía, ¿será verdad todo eso? Bueno, dale, vamos al Mitre Informa primero, dale. Deja tu mensaje en el 4-126-0000. Mándanos un mail a miraloquetedigo@radiomitre.com.ar.